se mula, pero a pata sigue, va camino por Chucurí, una vieja le ofrece mula, pero a pata sigue, ingenuo, ingenuo es pensar que la vida no es prestar. ¿Crees que uno no se muere de cualquier cosa? Ingenuo el Bartolo que dispara sin pensar si el cristiano es de los originales. Y si me muero hoy, ¿qué dirán de mí las escrituras? ¿Qué dirán en los documentales? ¿Que me gané la rifa del primer balazo como Dylan Cruz, como José Martí? Que me mataron por lentejo, que yo no sabía que la vida era prestar. Así pensaba el cura yendo al sacrificio, peleando por Chucurí, con fierro y con ocho balas. Va camino por Chucurí, una vieja le ofrece mula, pero a pata sigue, decano, ñero, guerrillero, percutero, proleto, santo y coleto. ¿Qué más quieren los evangelistas? Camilo se fue pa'l monte con los helenos y lo mató un recluta de ojos lindos. Cuando yo lo vi ya estaba muerto. Me dijo, bríndeme un chorro chino y hágame el milagrito de Lázaro. Usted se parece al cura de los potreros, le dije yo y le ofrecí mis flechas. ¡Levántese! ¡Levántese! Le proclamé. Y el cura blanco sorbiendo guaro me dijo, mejor no, tranquilo mono, yo me resucito solo. Va camino por Chucurí,